Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En esta programación especial de Semana Santa en la que continuamos repasando lo que nos dejó la actividad deportiva ubriqueña el pasado fin de semana. Insistimos sobre todo en el mundo del balompié porque hemos sido testigos de dos hechos interesantes e importantes de cara a la temporada. El primero, el que comentábamos ayer, el descenso ya efectivo, ya oficial del Ubrique Unión Deportiva de la primera andaluza, y por otro lado también nos teníamos que quedar con el último partido liguero del Ubrique Unión Deportiva B, que lo jugó el pasado sábado en Prado de Rey. Era un partido adelantado de la jornada 26 que se va a jugar el 24 de abril, pero dado que ninguno de los dos equipos ya se jugaba nada a efectos clasificatorios, decidieron adelantar el encuentro para dar por cerrada la temporada, para dar por cerrada la competición liguera. Con empate a uno terminó el encuentro, como hemos dicho, sin esa presión de tener la necesidad de pelear por los puntos. Ambos equipos estuvieron algo más relajados y brindaron un entretenido y bonito partido con muchas ocasiones por parte de los dos. Una primera parte en la que el Juventud de Prado de Rey se fue con ventaja al descanso. Fue más efectivo que el Ubrique Unión Deportiva. Aprovechó el conjunto pradense un resbalón de, en este caso, Alex de la Torre, para pues armar una contra desde la banda izquierda y bueno, pues conseguir ponerse por delante en el marcador. El gol fue obra de Alberto Doblas. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva fue mejor, llevó el dominio de la situación, controló más el balón, puso o desplegó el juego que le gusta y en este caso generaría muchas ocasiones. Llegó a estrellar tres balones en los palos. Llegó a fallar un penalti, una pena máxima. Y bueno, también hay que destacar que el Juventud de Prado de Rey tuvo sus ocasiones. Pero en el minuto 78, Pedro Barragán conseguía, después de mucha insistencia del equipo, el gol del empate, dejándose 1-1, que ya no se movería. Un partido para cerrar una temporada en la que finalmente el equipo tenía como objetivo meterse en esa fase de ascenso. No lo ha conseguido. Ya en la penúltima jornada, esa derrota ante la Fundación Cádiz lo descartaba de esa pelea. Pero a falta de tres jornadas incluso tenía opciones, ha tenido opciones de pelear por el título liguero matemáticamente. Es decir, ha estado la cosa súper igualada. De hecho, había nueve equipos, ya se ha reducido ese grupo de equipos que van a luchar por el descenso a siete, porque hasta la espera estará ahí metido en esa pelea en la última jornada, aunque lo tiene muy complicado, el que más complicado lo tiene, pero va a estar metido ahí todavía con opciones en esa última jornada. Bueno, vamos a hablar de este partido y vamos a hacerlo con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casillas, al que ya podemos hablar porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Se cerró la temporada en Prado del Rey con un empate en un partido ya intrascendente a efectos clasificatorios. ¿Cómo fue ese cierre de temporada? Bueno, pues la verdad, un partido disputado, fue distraído, quedamos 1-1, me quedo con la segunda parte y sobre todo con la ilusión de esos, llevamos cuatro juveniles, y la verdad que fue un partido pues bastante bonito, terminó y nada, sobre todo recargar esos cuatro juveniles, la intensidad, las ganas, la ilusión y sobre todo el buen hacer que tuvieron nuevamente en el partido de semana. Se juega más tranquilo, ¿no? Sabiendo ya que, como hemos dicho, de cara a la clasificación no el partido es intrascendente, los puntos no iba a cambiar gran cosa por parte de uno y otro equipo. Y eso, quieras que no, también sabiendo que es el último partido de la temporada, se intenta disfrutar, ¿no? Sí, también sobre todo lo que se ve también, o lo que yo le transmití un poco a ella antes de empezar, pues se ve un poco más o menos lo que has trabajado y lo que has hecho durante toda la temporada, no por nada, sino ahí ves la presión, no hay, o sea, prácticamente lo que es el tema de la obligación de ganar y demás, pues no está, entonces pues se ve un poco lo que sea trabajado y ves sobre todo la gente más relajada y sobre todo disfrutas mucho más porque ves cositas que a lo mejor en partidos un poco más aguerridos, un poco más disputados a la hora de presión, están más cogidos. Pero te digo que disfruté y lo que hemos entrenado en este tiempo y la verdad que salí contento. Una primera parte, Mario, en la que el equipo se fue con desventaja en el marcador. ¿Cómo fueron esos primeros 45 minutos? ¿Cómo estuvo tu equipo? Fue un partido disputado durante toda la primera parte. Lo que pasa es que tuvimos un refalón que tuvo ahí Alex de la Torre ahí en banda izquierda y nos cogieron la contra. Pero fue muy disputada la primera parte. Tuvieron ellos ocasiones, nosotros tuvimos ocasiones, echamos el balón abajo, tuvimos nosotros bastante balón. Y nada, ellos aprovecharon la que tuvieron. Nosotros pues también tuvimos nuestras ocasiones, pero ha sido un poco la tónica de esta temporada, el tener ocasiones y no convertir. Y date cuenta que a pesar de ello, pues creo que somos el equipo máximo goleador. Y a pesar de no convertir todas las ocasiones que tenemos, hemos convertido muchos goles. Y también hay que destacar que me meto en la segunda parte de largué los que y palos, creo que dimos tres, fallamos un penalti nuevamente. Y por eso te digo que el partido fue disputado, tuvimos muchas ocasiones y fue bastante bonito desde la grada, creo que la gente estuvo disfrutó. ¿Y fue tu equipo el que llevó la iniciativa? Sí, la iniciativa tuvimos nosotros prácticamente todo el partido, el balón era nuestro, ellos eran un ataque un poco más directo, incluso dos pudieron meternos algo en la primera parte, en la segunda pues solamente pusieron dos nueve arriba y balón intentando caer, ellos prácticamente la jugamos con defensa de tres casi todo el partido porque veíamos que no era conveniente tener cuatro atrás y por eso te digo que la tónica fue nosotros un balón y nosotros crear sobre todo por banda, en este caso hay que destacar mucho a Alex de la Torre, Alex Miranda hizo un partidazo porque se fundió en la banda y hay que destacarlo también. Empatasteis en el minuto 78, Pedro Barragán, que volvía al equipo después de su ausencia por motivos laborales en el anterior partido ante la Fundación Cádiz, y me comentas que llegasteis a fallar un penalti que hasta tres balones en los palos. Pedro dio un cabezazo en el palo, él también dio otro y Dani dio otro. O sea que tuvimos tres palos y bastantes ocasiones. Ellos tuvieron también un par de ellas, una clara que Pedro la sacó perfectamente en la segunda parte y un balón cedido de Josué atrás a él que también se envenenó y estuvo a punto de entrar, pero claro, prácticamente las ocasiones las pusimos nosotros, pero ellos también hicieron un buen partido y sobre todo destacar el buen ambiente entre ambos equipos, somos de la sierra y eso es lo que quiero destacar, que fue un partido que disfrutamos todos y poco más. En definitiva, como decimos, reparto de puntos en este partido adelantado de esa última jornada. Y Mario, se entiende que en esta tercera andaluza, siempre lo dicen todos los entrenadores, que es difícil ganar fuera de casa, ¿no? Porque los equipos se hacen muy muy fuertes en su feudo. Pero haber logrado 7 de 28 puntos se antojan escasos si un equipo quería estar ahí peleando por esa fase de ascenso, ¿no? Sí, te das cuenta que 7 de 28 es muy corto, pero si te digo 7 penaltis fallados y casi todo fuera de casa, pues también te da muchos puntos. Entonces son cosas que hay que mirar, hay que corregir, porque el juego lo hemos tenido tanto dentro como fuera y lo que nos ha faltado es las ocasiones de gol y materializarle. Creo que el mayor detalle que te puedo dar, o la mayor, por excusarme algo, es eso que estamos hablando de los penaltis. Si fallas 7 penaltis es que es muy complicado puntuar. Si te das cuenta, a excepción de Puerto Serrano, casi todos los partidos hemos perdido de uno, fuera de casa. O sea, o 3-2, o 2-1, o 4-3, o sea que hemos dado la cara a todos los partidos. Entonces, claro, te pones a pensar y tú, ¿qué fuera pasado? Pues nada, con esos 7 penaltis, habiendo metido la mitad, yo te aseguro a ti que de los 7 fueron 15. Entonces, pues más o menos puede ser la lógica de un equipo normal. Pero bueno, me quedo sobre todo con el juego que hemos desplegado, me quedo sobre todo con haber tenido en mi equipo pues cerca de 20-25 efectivos, hemos hecho debutar 5-6 juveniles, los cuales he tenido la suerte de tener a dos de ellos, creo que fue en infantiles, también me hace la ilusión de haber sido yo el que le daba la alternativa como senior, y me quedo con eso, pues prácticamente hemos echado sobre 30 jugadores treinta y tanto, pues, que han podido jugar, hemos hablado el mismo idioma en el campo y sobre todo me quedo con el trabajo que se ha hecho y la iniciativa que tenemos de querer jugar y querer hacer agradar a la gente y sobre todo disfrutar en el campo. La verdad es que extraña mucho, viendo al equipo en casa, el juego que ha desplegado y el dominio sobre algunos rivales, que eso, que no hubiera logrado ni una victoria fuera de casa. No sabíamos si, en este caso, si es que mostraba una cara diferente a la de Ubrique, pero bueno, siempre puede haber eventualidades como las que nos comentas de los 7 penaltis errados. La suerte puede ser un factor importante, pero es extraño, cuando menos, ¿no? Sí, bueno, ganamos el partido de Bornos, que es el que hemos ganado. Después hemos empatado, creo que han sido 2 o 3 partidos. Y hemos perdido, pues, a lo mejor han sido 7 o 8, ahora han sido. Entonces, claro, es lo que estaba comentando. Tú te pones a pensar y tú, ¿cómo este equipo no gana fuera de casa? Pues simple y sencillamente, en un equipo encerrado, lo dominamos nosotros, nos tienen 2, nos meten 2 y nosotros tenemos 5 y no metemos ninguna. Acabó el partido y te vienes con una cara de tonto, de cojones, porque sabes que has hecho el partido que hay que hacer, has trabajado lo que hay que trabajar, se ha jugado como hay que jugar y te vienes sin premio. Pero yo siempre he dicho una cosa, o siempre tengo yo una cosa muy clara. El fútbol va y quita, como es normal, y a veces jugando como hemos jugado, yo creo que debería habernos dado más de lo que nos ha dado. La idea de fútbol es esta, de querer jugar, de querer tener balón, de querer tocar, y a veces pues te pones a pensar y dices tú, el encerrarte atrás y balones arriba y tener 2 ocasiones y meterla, pues sí, ganas el partido, pero yo sinceramente yo prefiero disfrutar con balón, disfrutar del juego, y si tienes que perder porque se pierda, pero disfrutando del juego. En líneas generales, Mario, el equipo ha crecido en casi todos los aspectos de una temporada a otra, ¿no? De la pasada temporada a esta. ¿Qué paso es el que tienes que dar ahora para, digamos, crecer, para seguir creciendo? ¿Cuál es el siguiente paso? Hombre, yo creo que ahora mismo lo importante que tenemos que hacer, y ya te voy a hablar a nivel general o a nivel de club, yo creo que habría que ver, porque el equipo senior A tiene prácticamente 15-20 efectivos, nosotros entre 15-20 ya tienes 40 seniors, más los que te vienen de juveniles. Yo creo que es el momento de que se sienten todas las partes, se siente la parte de arriba, se siente la parte de medio, la directiva, los de abajo, categorías inferiores, y yo creo que es un momento de valorar y continuar con los proyectos que son efectivos, en este caso los proyectos que son válidos, y aprender de los errores. Para mí, si hay 2 equipos, pues seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, si hay un equipo, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo. Si por circunstancias no tengo que estar aquí, pues apoyaré desde la grada a los equipos y desde mi punto de vista yo creo que es el momento de dar paso y de intentar de dar ese saltito que nos falta desde mi punto de vista, siempre hablando desde mi punto de vista. Yo creo que lo que hace falta es organizarnos un poco más en tema de club, organizarnos, me refiero a las partes senior, y hablarlo con las categorías inferiores e intentar de dar ese saltito que nos falta. Bueno, es lo que se ha hablado, ¿no? El proyecto del año que viene. Hay ideas, parece que hay gente, solo falta darle esa forma y esa seriedad, ¿no? Entiendo, Mario, por otro lado, que el modelo del señor A está agotado, ¿no? Y que quizás se deba plantear algo más, dar un paso más. Hombre, ahora mismo el han sido unos pocos de años ya la idea que hemos tenido con el señor A. Sí, Mario, perdona, cuando me refiero al proyecto agotado no me refiero, digamos, a lo deportivo, ¿no? A lo de los jugadores, sino la forma en la que se ha concebido ese equipo de forma autónoma, ¿no? Dentro de la propia estructura de Lubric Unión Deportiva. Ahí es donde yo voy, a que quizás haya que dar un paso más con respecto al equipo senior, ¿no? Que creo que es el que coincido contigo. Sí, lo que te refiero es a unificar un poco lo que es todos los criterios y remato de la misma, hacia el mismo lado. Yo creo que sí, es un punto que creo que hay que sentarse, llegar a un acuerdo, porque yo creo que el acuerdo pues es creo que es fácil, o lo veo yo fácil de llegar. Lo que sí es que estén de acuerdo todas las partes, esa es la prioridad. Pero algo hay que hacer porque el año ha sido duro, porque al final me pongo a pensarlo, ha sido duro. He visto a jugadores que, porque ya llega un momento que ya no son jugadores, sino que ya comparten más cosas, ¿sabes? Y he visto gente sufrir, he visto jugadores que lo han pasado mal, y ya tú te pones a pensar el motivo, y aquí no estamos para pasarlo mal, sino al revés, aquí estamos para disfrutar de esto que nos gusta, que es el fútbol. Y a lo mejor te pones a pensar, y uno de los problemas es, o el mayor problema viene ahí. O sea, hay que, lo caligrama tiene que ser no más serio, sino enfocarlo de otra forma, como tú estás comentando. Creo que coincidimos, Jesús, en lo que estamos hablando. Y la idea, yo creo que tiene que ser eso, acentuar bien la fase, saber que vamos a rematar hacia el mismo lado y hacer no un proyecto nuevo, porque el proyecto creo que se está trabajando desde hace muchos años bastante bien, sino retocarlo, las cositas, que los puntos que hay que retocar, e intentar de crecer desde abajo hasta arriba, y sobre todo, que es la palabra que creo que digo demasiadas veces, que es disfrutar, porque en definitiva esto es para disfrutarlo. Claro, lo hablo en concreto contigo porque tú fuiste el pionero, ¿no?, de Lubric Unión Deportiva cuando volvió de nuevo a contar con un equipo senior. Y en aquella época, pues digamos que casi se autogestionabais, bueno, casi no, se autogestionabais, porque era la única manera de hacerlo entonces, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años, ese modelo quizá se merezca dar otro paso, porque claro, estamos hablando de que son los propios jugadores los que tienen que buscar los apoyos económicos, los que tienen que hacerlo todo dentro del equipo. Quizá en ese aspecto se pueda modernizar algo más, sea ahora el momento de dar ese paso, ¿no? Sí, lo veo así. Yo cuando iniciamos la andadura esta, pues los que estábamos allí, pues no decidimos, sino teníamos muy claro que todo apoyo que tuviera en las categorías inferiores no podía ir destinado al senior, me refiero al tema económico. Uh-huh. No le vamos a quitar, y yo soy partidario, dos duros a los niños para ponerlo en el senior. Esto lo tengo totalmente claro y creo que sería un error. Entonces, claro, se decidió de autogestionar un poco la zona económica por nuestra parte, y claro, llegas a un punto en que ya vos prácticamente casi estás independiente. Que hay formas de intentar de cuadrar, o formas de solucionar eso y estar unidos, pues sí, es lo que estás comentando. Es una forma de darle un poco el siguiente paso, o darle la siguiente vuelta para buscar la forma del organigrama que pueda hacer ese, pero siempre, siempre, siempre respetando que las categorías inferiores son sí. La clave de todo éxito. De eso yo siempre lo digo, incluso en el grupo de entrenadores, y lo digo así públicamente. Yo agradezco muchísimo el trabajo que hacen las categorías inferiores, porque realmente yo soy el que disfruto de ese trabajo, o el que reflejo ese trabajo. A veces te vienen jugadores, qué bueno es Mario cuando pone este jugador. No, este jugador viene de categorías inferiores, esos entrenadores lo han trabajado, esos entrenadores son los que tienen el mérito, y también hay que nombrarlo, que tú eres el que al final pone la pieza, pero la base que está ahí atrás es la fundamental. Por eso te digo que todo lo que esté en categorías inferiores no podemos desplazarlo al senior, sino todo lo contrario, las categorías inferiores apoyarlo en todo lo que se pueda económicamente y deportivamente, y nosotros en el equipo senior pues trabajar de una forma unida, unificada, y sacar todo el proyecto juntos. ¿Por dónde crees tú que deberían ir los tiros ya para ilusionar y enganchar tanto a los jugadores como a la afición? Yo personalmente, tú, y te digo, no sé, pues comentarte, no sé si estaré en el proyecto, si no estaré, eso depende de ahora cuando termine la temporada del senior, o incluso yo estoy comentando ya de que se deberían de dar los pasos ya e intentar de plantear ya lo que sea el objetivo. Yo para mí, sinceramente, yo creo que la clave puede estar en sentarnos directiva, o sea, directiva la que tenemos, que es la del Lubric Unión Deportiva, coger todas las ideas que tengamos, gente que pueda o quiera ayudar al equipo, tanto económicamente como deportivamente, que también te una, y sentarnos y ver las bases y ver todas las ideas que hay. Pero sobre todo, Jesús, para crecer, yo creo que la palabra es sentarnos. Sentarnos y unir cada uno todas las opciones, porque a veces, por circunstancias, eso es lo que nos falta. Ya no te hablo en el fútbol, sino en muchos deportes, incluso la vida misma. A veces hay que sentarse, hablar las cosas y llegamos a mejor puerto que que cada uno por un lado. Unión, unidad, esa es la clave. Correcto. Sin duda. Bueno, Mario, para ir terminando y ya pues, centrándonos exclusivamente en el Senior B, en tu equipo, destacar que la categoría al menos ha sido divertida este año, ha habido muchos equipos, bueno todavía le queda, ¿no?, a esa fase de ascenso, pero dice mucho que a falta de tres jornadas la cosa estaba tan abierta que hasta nueve equipos teníais opciones de pelear ya no por el ascenso, sino por la primera posición, ¿eh? Hablando con entrenadores, que ya vienen, de eso el de Fundación de Cádiz, que para mí es de los equipos más fuertes y creo que el principal, para mí el principal aspirante al ascenso, este entrenador pues ya viene de Huerta, con el Trebujena, lo conozco, vamos, que ya tengo, y me decía eso, me decía el nivel que había en, para hacer la última categoría, el nivel que había, porque a pesar de, o sea, quitando tres, cuatro equipos, o sea, ocho o nueve equipos, pues lo que tú dices, te uno te jugaba, el otro te ganaba, el otro te... Y la verdad que sí, sobre todo lo que sí he visto es un saltito un poco más alto con respecto al año pasado. Sí, o sea, he visto más nivel de fútbol, he visto más trabajo en los equipos y sobre todo lo que tú dices, nueve equipos a falta de tres jornadas queriendo aspirar arriba, algo se ha hecho en la categoría y yo creo que se ha mejorado bastantísimo con respecto al año pasado y hemos tenido la suerte nosotros de estar en campo de equipos buenos y nosotros pues creo que hemos estado entre los buenos, entre los que nos han respetado en todos los campos. ¿Qué es lo mejor que le has visto a tu equipo esta temporada? Yo lo mejor que le he visto sobre todo ha sido el ambiente que hemos creado, es un grupo de chavales que han estado trabajando desde la parte de abajo, más tres, cuatro retoquitos, y lo que más me ha gustado es que han aceptado y han leído perfectamente la idea de juego que tenemos. Han entendido perfectamente que no por tener cinco delanteros atacan más, sino que la cuestión es saber atacar, a lo mejor con dos delanteros atacan más. No por tener cinco defensas defienden más, sino que a lo mejor con tres defiendes igual. Entonces han leído y creo que han crecido como personas ese grupo de chavales, como personas y sobre todo deportivamente y han entendido perfectamente la idea que le hemos dado de juego. Y eso es lo que más he disfrutado, sobre todo ver plasmado en el campo lo que trabaja. Creo que para cualquier entrenador es lo más bonito que te pueden regalar el equipo. Por eso te digo que creo que este año he seguido aprendiendo, pero me voy muy contento de lo que he visto con los chavales y muy agradecido de siempre el trato que me dan. ¿Por dónde crees tú todavía que hay margen de mejoría? Siempre hay margen de mejoría. Nosotros, por ejemplo, me pongo muchas veces, cualquier equipo a lo mejor te trabaja, nosotros trabajamos tres días a la semana, tenemos tres, cuatro estudiantes que a lo mejor no pueden venir nada más que los viernes. Entonces, claro, tú te pones a pensar y tú a lo mejor tú tienes tres, cuatro días entrenando, puedes trabajar un poco más tiempo, ya tú empiezas a tocar más lo que es el balón parado, tú empiezas a tocar más en lo que es la táctica. Entonces, claro, el problema es el que estamos muy limitados de tiempo y yo creo que trabajamos demasiado para el tiempo que tenemos, demasiado intentamos de meterle a los jugadores. Date cuenta que si jugador es un balón parado, ahí por ejemplo hay muchos equipos que solamente te trabajan eso y te ganan partidos. Nosotros somos más prioridad de tener balón, tocar balón, querer jugar con balón, y si tuviéramos más tiempo, pues claro que estaríamos más mejor y seríamos un equipo un poco más duro a la hora de ganar. Quizás, Mario, yo por poner un pero, el equipo se ha perdido muchas veces cuando el rival lo ha buscado, ¿no? ¿Os ha podido faltar sangre fría en algunos momentos? Sí, es un equipo joven el que tenemos, como ya sabes, entonces a veces nosotros siempre hemos embotellado al rival y cuando han venido por nosotros es cuando hemos dicho, anda, ¿qué pasa aquí? Si te digo que, por ejemplo, Puerto Serrano vino por nosotros en casa y se llevó cuatro. Son puntos que ellos mismos van creciendo poco a poco, se van dando cuenta que lo que le transmitimos llevamos razón. A veces nos equivocamos porque somos los que más nos equivocamos en un partido a la hora de hacer cambios, a la hora de planificarlo. Pero sobre todo ellos, cuando entienden la idea que tenemos y ven que funciona, pues sí, pues ellos se dan cuenta de que ese es el camino. Y cuando nos han apretado, como estamos diciendo, hemos seguido con la misma idea y lo hemos pasado por lo alto. Quizás, pues, somos un equipo muy joven, falta todavía un poco de experiencia en muchos de los jugadores, pero bueno, eso tú sabes que el tiempo es lo que da eso y nada, sabes darle tiempo a cada uno y sobre todo que sigan jugando, porque la ilusión que nos dan y el disfrute que tenemos al verlos entrenar y jugar es lo más grande. Y ahora que, Mario, ya se acaba el año para vosotros, ¿seguiréis entrenando, jugando entre vosotros? ¿Cómo cierras, digamos, lo que es el curso? Vamos, yo quiero seguir entrenando hasta que el seniorado termine. La idea es continuar con los entrenos igual. Uh-huh. Tengo ahí una cosilla pendiente con uno de los jugadores nuestros, que yo creo que Trujillo no se puede despedir como se ha despedido, sino habrá que hacerle algo, porque es un tío bastante importante, lo menos conmigo. En mi carrera como entrenador ha sido bastante importante y creo que se debe de merecer otro despedida. Intentaremos hacerle algo, sí, algún partido, algo de como retirada o como hasta luego. Y ya una vez eso, yo sobre todo la idea que tengo es ver qué va a pasar y si puede ser, pues empezar a trabajar, si hay que trabajar lo antes posible y planificar mejor o muy bien la temporada que viene, porque creo que va a ser importante, ya no a nivel deportivo, sino yo creo que en Ubrique gusta mucho el fútbol y creo que hay que hacer algo serio, hay que hacer algo diferente, porque este año ha sido muy complicado para todos, para los jugadores, para los aficionados. Entonces creo que hay que sino enseñar que queremos seguir trabajando y ya sabéis que para que salgan los resultados hay que trabajar mucho y mientras antes empiece, pues antes saldrán los resultados. Pues nada, Mario, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, agradecerte que nos hayas atendido y lo fácil que nos lo has puesto durante toda esta temporada. Nada, pues desear que eso que hemos hablado, que ese proyecto vea la luz, que haya unidad, que se presente una propuesta interesante para la próxima temporada e ilusionante. Porque claro, gusta ver también el Barbadillo con mucho público, algo que poco a poco se ha ido perdiendo en estos años, no es, digamos, esa novedad de las primeras temporadas, bueno, y eso es lo que se busca. Lo dicho, que muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Jesús. Hasta luego. Adiós. Pues nos quedamos con los datos de este partido. Por el Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro Pazo, José Manuel Benítez, Julio Sánchez, David Oliva, Alejandro de la Torre, Alejandro García Miranda, Alejandro Roldán, Pedro Barragán, Miguel Ángel Rubiales, Isaac Marchante y Juan Flores. También estuvieron Álvaro Fernández, David Ortuño, Josué Pinilla, Daniel Moreno y Álvaro Villalba. Y también en el Juventud de Prado del Rey milita un ubriqueño, David Canto Fernández, que también fue titular, salió de la partida titular del equipo poblado. Pues eso en cuanto al partido. En lo referente a la jornada, nos dejó pues ese marcador, Juventud de Prado del Rey 1, Ubrique Unión Deportiva 1. El resto de partidos se jugarán el jornada 26 y el próximo 24 de abril, es decir, este fin de semana no, sino el siguiente. Y con este resultado el Ubrique termina en octava posición con 35 puntos, 24 partidos disputados, con un balance de 10 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Por su parte, el Juventud de Prado del Rey termina en décima posición con 28 puntos, 7 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Pues eso es lo que nos dejaba esta última jornada de la tercera andaluza. Vamos a repasar brevemente también lo que dio de sí el fin de semana para el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, comenzando por la derrota del equipo juvenil de tercera andaluza, 6-0 ante el Puerto Serrano Atlético. Ya recordemos que hubo en este caso, como saben, pues algunos incidentes en el partido de ida. En este de vuelta parece que la victoria ha sido contundente para el equipo poblador, para el equipo polichero, que en definitiva hasta el descanso se fue con una ventaja de 2-0, no muy amplia, pero ya la goleada, digamos que se completó, se consumó en esa segunda mitad. Pues sigue la cosa igual para el Ubrique Unión Deportiva en esta categoría, penúltimo clasificado, 17 puntos, el decimoquinta posición, decimocuarto por delante tiene la Roteña con 21. Este fin de semana no hay jornada, la próxima será el 24 de abril y su rival será el Rota Club Deportivo. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva consiguió vencer, el Deportivo Ubriqueño consiguió vencer 4-0 a la Escuela de Fútbol Paquete, con goles de Javier Montero, dos de Luis Favero y otro de Daniel Vázquez. En esta clasificación de la cuarta andaluza, grupo 1, el Deportivo Ubriqueño sube hasta la novena posición, se coloca con 28 puntos. Recuerden que el líder es el Club Deportivo Sanlúcar con 67. Y la próxima jornada, que será la del 23 de abril, tendrá en este caso que desplazarse hasta Jerez para jugar con el San José Obrero. Vámonos con la categoría infantil. La tercera andaluza infantil nos dejó pues no una buena jornada, porque cayeron los dos equipos ubriqueños. Lo hizo el Deportivo Ubriqueño en casa 0-5 ante el Bornense, y también perdió el Ubrique Unión Deportiva ante el Liberación en Jerez 2-1. El gol ubriqueño, obra de Aarón Perea. La clasificación, pues en este grupo 7 de la tercera andaluza, nos deja el Ubrique Unión Deportiva en tercera posición con 46 puntos y un partido más que el resto de rivales que tiene alrededor, eso sí. Mientras que el Deportivo Ubriqueño sigue en esa última posición sin haber logrado puntuar hasta el momento. La 23ª jornada se va a disputar el 23 de abril. El Deportivo Ubriqueño descansará, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Villamartín. Y en la cuarta andaluza infantil, el líder del grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva, cayó 1-2 ante Marianistas. Y eso que comenzó ganando el equipo de Ángel Román con gol de José Rodríguez. Pero en los últimos minutos del partido, el Marianista fue capaz de darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria por un gol a dos. En este caso, continúa de líder el conjunto ubriqueño, 49 puntos y un coeficiente de 2,45. Decimos esto porque bueno, hay un desbarajuste ahí con algunos puntos y partidos disputados. Decir que el segundo es el San José Obrero con un coeficiente de 2,25. Tiene 4 puntos menos, que el Ubrique Unión Deportiva. Y 5 puntos menos tiene el Marianista, que ocupa ahora la tercera posición. Pero por detrás tiene, por ejemplo, a Pueblo Nuevo La Granja, que tiene 46 puntos. Y un partido más. O la Divina Pastora Sanluqueña B, que también tiene 45 puntos. Y un partido más que los otros tres equipos que encabezan la clasificación. Y además nos vamos a quedar, como no puede ser de otra manera, con el fútbol 7, con lo que hicieron los equipos ubriqueños. Pues en este caso, con el grupo 8 de la tercera andaluza Alevín, donde el Ubrique Unión Deportiva ganó 2-5 a la Unión Deportiva Villamartín, con goles de Gonzalo Villagrán, que conseguía dos tantos, Alberto López, bueno no, Gonzalo Villagrán consiguió tres goles. Alberto López fue otro de los goleadores ubriqueños por partida doble, así que dos para Alberto López y tres para Gonzalo Villagrán García. Y también se disputó el Deportivo Ubriqueño San José Atlético, que terminó con victoria de los visitantes por 3-4. Por parte del Ubrique Unión Deportiva marcó Daniel Monterrubio, José Juan Moreno Delgado y Mario Pérez Jaén. Ellos fueron los autores de los 3 goles. El partido estuvo muy igualado. El gol de la victoria del conjunto del Atlético San José llegó en el minuto 65, cuando el marcador reflejaba un 3-3. Decir, en este caso, que el Ubrique Unión Deportiva Alevín es tercero en la clasificación y el Deportivo Ubriqueño décimo tercero. En la cuarta andaluza Alevín, pues tuvimos un empate entre los dos principales equipos de este grupo 8. El Jerez Deportivo y el Deportivo Ubriqueño empataron a 3 goles de Curro Sánchez, David Domínguez y Luis Barreno. Se pueden imaginar la igualdad de este partido entre los dos mejores equipos de la categoría. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva también ganó 3-1, ganó en este caso queremos decir 3-1 con goles de Mario González, David Pazo y Adrián Tomás. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, victoria del Ubrique Unión Deportiva por, antes de nada decir que en la cuarta andaluza Alevín, en ese grupo 8, el Deportivo Ubriqueño es segundo y el Ubrique Unión Deportiva es séptimo. En el grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 1-4 al Bornense Atlético con goles de Emilio Villagrán y Lucas Ramírez, entre otros. Fueron los autores de los goles conseguidos por el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Decir que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín es actualmente el séptimo clasificado de este grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín. En este caso los goles, que no lo hemos especificado, tres goles fueron obra de Emilio Villagrán, mientras que el otro fue obra de Lucas Ramírez. Ahí nos faltaban goleadores. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, empate a dos entre el Arcos y el Ubrique Unión Deportiva. Los dos goles del Ubrique Unión Deportiva fueron obra de Ángel Río y Javier Rivero. En la actualidad ocupa la sexta posición de la tabla clasificatoria. Y esto es lo que nos dejó este último fin de semana antes de Semana Santa en lo referente al fútbol. Más asuntos que tenemos que destacar del deporte. Pues, por ejemplo, que el pasado sábado se disputaba la séptima edición del Trail Moros y Cristianos ahí en Benamahoma. Ya saben, esa prueba que se organiza, lleva años organizándose y que es puntual para los Aventuras Trail Series. Victoria para Miguel Benítez Bermejo con un tiempo de 1:22:10, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 1:25:30, y Francisco Javier Tejonero Valdés, 1:26:07. Y además de los Naturaventura Trail Series, también de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Decir que el mejor ubriqueño fue Rubén Torres, que fue cuarto de la general con un tiempo de 1:26:31. Pues a pocos segundos, como observamos, se quedó del podium de la absoluta. También destacaron Isaac Delgado con 1:34:00, Ángel Pérez Chávez 1:40:29, Juan Antonio Domínguez Bueno 1:44:47, Álvaro Coronel Coronil 1:49:04, Luis Pan Román 1:49:32, José Manuel Martel Pérez 1:57:22, Pedro Sánchez Rosado 2:05:46, Pedro Ordóñez Arena, 2:07:54, Juan Carlos Borges Andrade, 2:10:58, y Daniel Rodríguez Mateo, 2:13:29. Son los que hemos identificado nosotros. En categoría femenina, victoria para Noelia Castillo, 1:48:46, seguido de Aranzazú Almazán, 1:52:46, y Laura Ordóñez Caro, 1:53:29. Una ubriqueña, Julia Ordóñez, que fue 53ª con un tiempo de 2:35:40. Decir también que tuvimos ciclismo y en este caso una prueba puntual para la Copa Andaluza, la Copa Andalucía de Rally BTT, el décimo Rally BTT Pueblos de Moclín, con la participación de Jorge López Janeiro, que se encuentra en estos momentos pues recuperándose ya en forma activa de la lesión a primeros de año, de esa rotura de clavícula que la ha tenido alejado de la bici durante un tiempo. Pues ya va reencontrando sensaciones y en este caso terminó en la novena posición de la categoría Master 40. Y también quedarnos con el Club de Pádel de Ubrique. Su equipo absoluto disputó el pasado fin de semana pues el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Provincial, y en este caso cayó por 1-2 ante el equipo del Club Más Pádel de Jerez, el Club Más Pádel Jerez B. En el primero de los partidos, pues en este caso Jesús Moreno y Edu Carrasco lograron ganar por 6-1 y 6-2, pero en los otros, Miguel Román y Antonio Pino cayeron por 5-7 y 4-6, y en el último, Antonio Moreno y José Manuel Richarte también perdieron por 4-6 y 4-6. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya después de Semana Santa con lo que haya que analizar, sobre todo lo que tendremos por delante, que no es otra cosa que la subida, la 26ª subida Ubrique Benocad. Una vez que lleguemos de Semana Santa, estaremos en modo subida Ubrique. Nos despedimos, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.